A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Un placer estar aquí con ustedes como todos los martes. Y hoy para mí va a ser un espacio muy, muy, muy especial. Ahora les voy a contar por qué. En la dirección general de la estación, el señor querido amigo Jaime Nestares, en la jefatura de información Javier Pereira, gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción de este programa Pedro de Mendonca y Willit Zarcaya, en la asistencia de producción Claudia Macero y Nelson Salazar, y en los controles José Gregorio González. Y hoy sí está por fin Janet, que me había dejado la semana pasada. Te dejé a ti solo y dejé a Freddy solo el viernes y dejé a Julio ayer solo porque me agarró el mega gripón. Entonces hay que cuidarse sobre todo del aire acondicionado para poder seguir aquí. Y la pelea, digo pelea diaria, lo tiene que tener a uno bien puesto. Pero bueno, ya estamos aquí con todos ustedes y todos nuestros oyentes. Qué chévere que estés aquí hoy en este programa tan especial. Bueno, no puedo sino empezar una vez más dándole las gracias a todos ustedes, mis hermanos venezolanos, conciudadanos. Ayer muchísimos me acompañaron físicamente y yo sé que miles estaban allí espiritualmente en Los Teques, en la oficina regional del CNE, donde fui a postularme y consciente como estaba de lo que este régimen, este CNE es capaz de hacer, llevé de una vez el recurso de impugnación al registro electoral porque todos sabíamos que ya existía la orden de Diosdado Cabello de que no me iban a permitir inscribirme. Fue una experiencia muy intensa donde sentí el cariño de la gente en la calle, pero también dentro de la oficina del CNE, empleados públicos que se sienten presos políticos y a quienes yo les he dado siempre la seguridad de que los vamos a liberar y que van a vivir y trabajar en una Venezuela donde solamente responderán a su conciencia y que será la meritocracia y el respeto lo que prevalezca en todas las instituciones del Estado. No pude postularme, yo me había comprometido con ustedes que allá iría, pero también me comprometí a que la voz de los venezolanos y mi voz, aquellos que compartimos valores, ideales y creencias y que hemos luchado tantos años juntos, va a estar presente en la Asamblea Nacional. Y va a estar presente a través de una persona extraordinaria. Una persona que a lo largo de su vida, de su comportamiento como ciudadana, académica, profesora, investigadora, luchadora social, activista, ya se ríe porque la tengo aquí al lado, pero madre y abuela. Y además que la gente la quiere muchísimo y sobre todo los oyentes de Radio Caracas Radio, déjame decirte. Y ustedes por supuesto saben de quién estoy hablando, es nuestra querida Isabel Pereira. Así que con ella vamos a hablar a partir del segundo bloque y la idea es que ustedes nos hagan llegar todos los mensajes que tienen para Isabel, sus propuestas, sus ideas, bueno, y desde luego, a mí también en el sentido de qué voy a hacer yo ahora con Isabel en la Asamblea Nacional, dónde voy a estar yo con ustedes. Pero bueno, Janet, esta semana hemos tenido situaciones muy críticas a lo largo de todo el país, el territorio nacional. Empezamos con una particularmente delicada. Sí, que no paran. Bueno, y sucedió la noticia que nos pegó a todos los comerciantes de San Félix en el estado Bolívar que permanecen, aún están alertas ante posibles nuevos saqueos. Este lunes varios comercios de la avenida Manuel Piar permanecieron cerrados luego de que el pasado viernes se registraran disturbios en establecimientos comerciales dejando un saldo de una persona muerta y 60 detenidos. Esto desde el viernes. También se reportaron conatos de saqueos en Barrancas del Orinoco, en Puerto Ordaz y en Maturín. Y en Cocorote y en Carabobo. Es decir, es un patrón muy peligroso. Desde luego, todo acto de violencia es reprochable. Pero las personas que están hoy en día en la calle están con hambre. Venezuela y los ciudadanos están con hambre. Y no solamente eso. Sabemos que son realmente 16 años de saqueo que este régimen ha cometido. Y esta pretensión de enfrentar al pueblo contra el pueblo, hermanos contra hermanos, es lo más cruel que este régimen totalitario se ha propuesto para destruir el tejido social y desgarrar a la familia. Y esto que está ocurriendo no solamente es una alerta en cuanto a la crisis humanitaria que ha llegado a Venezuela y que desde hace muchos meses ha advertido, pero lo que nos espera, si no se generan, no se producen en el cortísimo plazo profundas reformas económicas y políticas, que sabemos cuáles son y que la comunidad internacional también ha alertado. Ahora, no solamente generan esta crisis humanitaria, sino que la aceleran y nos ponen el segundo punto, en la segunda noticia que queríamos tocar hoy. Y fue que la semana pasada, el miércoles, para ser precisos, llegaron a los galpones de la empresa Polar en La Yaguara funcionarios de seguridad con una orden de desalojo. ¿Por qué? Porque las instalaciones van a ser destinadas a la construcción de viviendas de la Misión Vivienda. No solo las empresas Polar, también se van afectadas otras empresas como Nestlé, como Escargil, como Sara, en fin, son 6 empresas en total. Y Manuel Larrazábal, director ejecutivo de Empresas Popular, anunció que unos 2.000 empleos están en riesgo por la medida. Director ejecutivo de Empresas Polar. Ahora uno se pregunta si la misión Gran Vivienda Venezuela es la excusa para acabar con la Polar o con la producción. Y te digo, en un momento en el cual Venezuela está sufriendo y Caracas, este escenario de escasez desbordada, donde la gente está desesperada para conseguir algo que llevar a su hogar, entonces Maduro y su régimen toman esta decisión que lo único que va a lograr es agravar y poner en riesgo aún mayor la situación de la alimentación de los venezolanos. ¿Qué se proponen? ¿Qué está detrás de esto? ¿Cómo puede haber tanta irresponsabilidad en una sola persona en un momento en el cual el país está sufriendo? Donde, señores, desde hace año y medio no se están colocando vacunas para la polio. Ustedes saben eso, que la triple, en este momento nuestros niños no le están poniendo la polio. En un momento en el cual, y aquí lo hemos hablado semana tras semana, se nos mueren los bebés en los hospitales del país porque no hay incubadoras, porque no le pueden hacer cesáreas a su mamá. Donde estamos viendo cómo con un sueldo mínimo no alcanza ni por un kilo de papas. Estamos en una situación de absoluta desesperación y el régimen de Maduro lo que está es acentuando esta confrontación social y el drama de las familias. Esto tiene desde luego muchas lecturas y es un tema que vamos a hablar con Isabel Pereira, la voz, la mujer que encarna hoy esa aspiración de la familia venezolana de surgir, de superarnos. Y antes de irnos al corte vamos a dejar una intervención, esto es de otra mujer. Nos llama Carmen Febles desde Guarenas. ¿Cómo está, señora Carmen? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Mis felicitaciones y mi admiración por esa candidata de altura que tenemos, como es la ciudadana Isabel Pereira. Yo quería llamarlas para esa preocupación que tienen ustedes por la familia venezolana, señalar que es hora de investigar, porque se nombra a Sancel, pero es bueno que se investigue lo que está pasando en el estado de Bolívar, en Barranca del Orinoco, donde hasta este momento tenemos entendido por familiares que viven allá y la conexión que tenemos con gente que vive aquí en Caracas, que hay 15 presos en Barranca del Orinoco, entre ellos un funcionario de la Guardia Nacional, son solamente por haber salido y por haber dicho que el pueblo tiene hambre y se tiene entendido presuntamente, y eso es el llamado para investigar, que los tienen en la pica, los 15 detenidos, bajo este señor funcionario de la Guardia. Entonces, por favor, es pedir que averigüen la realidad de eso y no dejar solos a esos venezolanos que están allá pidiendo que tienen hambre. Gracias, Carmen. La señora Carmen Febles, que nos llamaba de Guarenas. Tenemos otra llamada antes de irnos al corte, el señor Alberto García, llamando desde la Ciudad Universitaria. Muy buenas tardes, María Corina y Isabel Pereira. Qué honor poder comunicarme con usted. En lo particular tengo una varias inquietudes que voy a dejar la pregunta para que Isabel en algún momento la pueda responder. A la luz de su candidatura, Isabel, propiciada por usted, María Corina, y la luz también de la candidatura de José Guerra, ¿cuál sería esa razón para mover la academia? ¿Tendremos la academia el momento oportuno para darle a Venezuela eso que tanto ha pedido para tener un país en el desarrollo? Cuando se tiene un país sociológicamente enfermo, todas esas herramientas de las cuales tenemos, en las cuales no se han logrado los objetivos del milenio, en los cuales la mortalidad infantil y la muerte materna cada día son mayores, podamos confiar en tener esa capacidad de poder hacerlo. Y si eso es así, le prometo que nos comeremos una torta de queso. En favor de todo ello. Después me tienes que explicar cómo es eso, la torta de queso, porque yo había oído dulce lechosa, pero eso de la torta de queso es la primera vez. La torta de queso es muy rico. María Corina. Tendrás que sabes. Gracias, sí, Alberto. Tú tenías unos mensajes que querías leer. En nuestra mensajería de texto, antes de irnos al corte, a la 1:15, nos dicen: buenas tardes, lindas. Tronco de bromas echó el gobierno. Sacar a la gran María Corina y meter a la gigante Isabel Pereira. Cada una mejor que la otra. José Silva, Dios los bendiga. También nos dicen: María Corina, una de las diferencias entre tu anterior suplente e Isabel Pereira es que Isabel tiene valor, mientras que el otro tenía precio. 1:15, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Cuando asumimos el compromiso de trabajar por Chacao, sabíamos que era un municipio sin fronteras. Un sitio para la unión de culturas, ideales y esperanzas. Aquí, a diario, la gente da lo mejor de sí para demostrar cómo queremos y vamos a vivir los venezolanos. Chacao está en buenas manos. Porque somos el reflejo de un país unido, donde trabajamos duro para hacer las cosas bien. Juntos construimos ciudad, porque Chacao nos une. Casa Doblea tiene para tu restaurante, casa, lonchería o carro de perro, envases para comida, torta, postre, pasapalo, pizza y además servilletas, toallines y papel secante y más. Todo está en Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa Doblea, 100% frescura y calidad. En RCR cada mañana, Roberto Justi y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando. La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes. La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población. Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a Golpe, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Necesitamos. Ajá. Es lo que yo acabo de decir. Hoy tenemos un programa especialísimo con una mujer que sí, que necesitamos. Aquí estamos con Isabel Pereira. Les recuerdo que pueden llamarnos al 0212-482-9750. 482-9750 y sus mensajes al sistema Dilo 3456. Esto está bueno, pues no sabes la cantidad de mensajes. Pero también tenemos mensajes en Facebook que nos han llegado. Y se trata de, por ejemplo, Moti Marín dice: gracias María Corina, desde El Tigre, Estado Anzoátegui, te apoyamos y compartimos a Isabel María Corina Pereira. Sabemos que ella nos sabrá defender y haremos votos para que Dios y la Virgen las proteja. También Yajaira Peña dice: arriba María Corina, arriba Isabel. Sé que si elegiste a una mujer luchadora es porque nos sabrá representar en la Asamblea. Arriba mujeres a luchar por nuestra Venezuela. Winifred Serlín Garbi dice: confío en tu decisión, ya que siempre has sido ejemplar en tus comportamientos. Sé que no nos tirarás por un barranco. Tu lucha es la lucha de la mayoría de nosotros los venezolanos. Arriba María Corina, arriba Isabel Pereira, Dios con nosotros. También nos dicen acá en nuestra mensajería de texto, nombran a... Pedro Vázquez dice: María Corina, amiga, si no eres diputada, serás gobernadora de Miranda para que le duela al régimen. María Corina, ya leí el anterior mensaje. Continuamos. Pues bueno, yo quiero agradecerles, como les decía, todo el apoyo que me han dado a mí, a mis hijos, a mi familia en estos días. Y ahora quiero pedirles que toda esta confianza y afecto se la transmitamos a esta mujer extraordinaria. Ayer veíamos cómo en un acto prácticamente en cadena nacional el PSUV nombraba a sus candidatos, lo hacía el señor Maduro, y bueno, vemos cómo muchas personas que están hoy en el Poder Ejecutivo se pasan al Legislativo. Yo creo que allí hay una gran lectura que hacer en cuanto a la conciencia de que este proceso de transición está en marcha y que viene un cambio político profundo en Venezuela muy pronto. Y estos actos de desesperación toman estas expresiones como la que vamos a escuchar en este momento. La Contraloría General de la República es la oposición venezolana. A esa señora no la soporta nadie. Nadie. No la soporta nadie. No la quieren ahí y ellos están felices. Inclusive ahorita, como ella decidió que ella va a poner a su... Bueno, si no reconocieron la voz, ese es el señor Diosdado Cabello refiriéndose a mí. Señor Cabello dice que a mí no me quiere nadie en el oficialismo y tampoco en la MUD. A lo cual yo le contesté, señor Cabello, si usted quiere ver lo que quiere la gente, le reto a que se mida conmigo en el circuito que usted escoja. En toda Venezuela, escoja el circuito. Pues mira, en el Furrial. Vamos a medirnos en el Furrial, a ver qué es lo que quiere la gente. Pero no, el señor Cabello lo que decide es que le da órdenes al Contralor y al CNE para que me callen y para que nuestra voz no pueda estar en la Asamblea Nacional. Pues se equivocan, porque la voz, los valores, las ideas que defendemos ustedes y nosotros van a estar a través de una persona excepcional. Ella es mujer, madre, abuela, ciudadana venezolana y tiene un currículum espectacular. Isa, tú me perdonas, pero voy a tener que resumirlo porque si no se nos va toda la hora aquí. Me va a poner mala cara. Tiene 3 hijos y 6 nietos, igual que yo, 3 hijos. Socióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, autora del libro La quiebra moral de un país, otro, La gran estafa social, otro libro sobre educación y trabajo, es columnista de Noticiero Digital, tiene más de 30 años de trabajo académico y comunitario en todos los estados de Venezuela, porque si hay alguien que conoce Venezuela de arriba abajo y de adentro para afuera, esa es Isabel Pereira. Y su obsesión es cómo superamos la pobreza, de verdad, no a punta de dádivas, sino cómo logramos que la sociedad, la familia surja para construir por sí misma su patrimonio, su futuro, su esperanza. Por eso, cuando tuve que tomar, y yo lo decía ayer, quizás una de las decisiones más difíciles en mi carrera política, encontrar a Isabel me ha producido una enorme tranquilidad. La propuse ayer y ya la ha adoptado la sociedad, porque Isabel es la expresión de la sociedad civil venezolana, de una Venezuela que lucha, que surge, que nada la detiene y nadie la calla. Y lo fundamental, Isabel, es que yo sé que jamás, jamás traicionarías a Venezuela. Así que para mí es un placer estar contigo aquí hoy, Isa, compartiendo con nuestros conciudadanos. Gracias, María Corina, por esta invitación. Bueno, y tengo que empezar diciendo lo siguiente, una frase que ya he oído, que he visto que se ha repetido. Cuando ayer, en el mismo momento en que María Corina teníamos el acto en Los Teques, el señor Maduro le levantaba la mano a Ricardo Sánchez. Entonces, con toda esa tristeza que nos da por lo que ha sido el desempeño de este muchacho que una vez fue dirigente estudiantil. Entonces, era un intento de asociar esta nueva proposición de María Corina con la idea de la traición. Bueno, estás proponiendo a alguien que te puede traicionar. Entonces yo decía algo que era muy sencillo. Yo decía, biológicamente ella puede ser mi hija. Mi hija mayor es como ella. Hasta se parecen físicamente. Y ustedes, los venezolanos, saben que las madres venezolanas no traicionan a sus hijos ni a su familia. O sea, que si algo tiene la mujer venezolana y la madre venezolana, ese carácter de luchadora. O sea, nosotros incluso, yo estaba haciendo un trabajo para la Asociación de Egresadas de la Universidad Central, cuando la fiscal nos acusó de que las graduadas universitarias eran porque habían entregado parte de su cuerpo para graduarse. Falta de respeto. O sea, que nos irrespetaba de esa manera. Entonces buscábamos nosotras las egresadas ahí en grupo la información. ¿Y qué era lo que encontrábamos? Que en 1950... más de la mitad de las venezolanas, mujeres venezolanas, eran analfabetas. El 51% de las mujeres venezolanas eran analfabetas. Y hoy, en 2015, las mujeres venezolanas son la mayoría en las universidades. Hay carreras feminizadas. O sea, hay carreras como farmacia. No, espérate un minuto. Cuando yo empecé a estudiar, que yo estudié ingeniería, yo me acuerdo haber llegado a la Universidad Católica y yo, Dios mío, un salón, 76 personas, 6 mujeres. Yo no conocía a nadie. Yo me sentía ahí como cucaracha en baile de gallina. Hoy ve para la Universidad Católica para que veas las clases de ingeniería. Somos mayoría las mujeres, incluso en ingeniería. Incluso en ingeniería. Entonces, el salto histórico que ha dado la mujer venezolana es tan extraordinario, no tiene precedente. Tiene cosas maravillosas y magníficas toda la trayectoria de la mujer, pero también tiene o acusa o recibe las peores fallas de la sociedad venezolana. Así es. Porque ¿cuál es el sujeto más pobre de Venezuela? Es la madre sola, jefe de hogar. Así es. Esa mujer que tiene varios hijos, posiblemente de varias parejas, que no tiene profesión o no se ha formado para el trabajo, que no tiene una ocupación remunerada. Entonces, cuando uno ve ese caso, uno dice... Es la mitad de los hogares venezolanos, Isabel. O sea, que es en términos relativos, es la proporción más grande de hogares en comparación con el resto de países. Así o sea, es. En Venezuela, una gran mayoría de mujeres son jefes de hogar en condiciones de total pobreza. Así. Y desasistidas. Desasistidas. Son madres... padres y además son los líderes comunitarios, porque 7 de cada 10 líderes comunitarios somos mujeres. Ahora, Isa, yo quiero hablar un poquito de ti, porque todo el que te conoce te respeta y te quiere. Y es algo que tú te has construido a punta de esfuerzo y de un comportamiento ético impecable. Ahora, hay mucha gente que dijo, ¿y quién es Isabel Pereira? Porque no eres quizás una figura de la farándula o que ha tenido trayectoria política. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez en tu vida te pasó por la mente dedicarte a la política o que ibas a ser diputada? Bueno, tú sabes que yo le he tenido un profundo amor a la idea de la política, porque yo pienso que esa es una de las tareas más nobles que se puede ejercer como ciudadano. Porque, ¿qué significa eso en su mejor sentido? Ponerte al servicio del otro. Entonces, de la política, la gente siempre dice, es que eso es feo, eso es sucio, es corrupción. Y no, es todo lo contrario. Es cuando la política se ejerce en las mejores condiciones humanas, tú estás ejerciendo la profesión más noble porque tú te pones al servicio de los demás. Ahora, o sea, porque tú no importas, te importa el otro. Ahora, a estas alturas, ya madre y abuela, ¿pensabas que era la posibilidad de culminar quizás o avanzar en tu carrera profesional en este momento? Este es un desafío que me hace María Corina, digo la verdad. Cuando me lo propone, entonces realmente yo realmente voy a confesar, no me asusté. Sí entré en un periodo de reflexión muy fuerte porque yo tengo la plena confianza de que si nosotros asumimos una posición, de que si nosotros nos encaramos con tareas claras y objetivos claros, hay una primera cosa que yo considero fundamental. ¿Cómo hacemos para rescatar nuestras instituciones? Yo podría, y mi pregunta era, ¿yo podré colaborar en eso? O sea, yo quisiera que los venezolanos tuvieran confianza en sus instituciones, que ellos supieran, que tuvieran jueces que los defiendan. Que uno sepa que uno tiene una Fuerza Armada cuya principal preocupación es la seguridad nuestra, la seguridad de nuestro país, y no estar interviniendo en la política interna. Y la soberanía nacional. Cuidar nuestra soberanía. O sea, que cada una de las instituciones que exista, esté al servicio del ciudadano. Entonces, la pregunta que yo me hacía, ¿puedo yo colaborar ante ese desafío que me hace María Corina? Yo creo que sí. Mira, ¿qué ha dicho tu familia? Desde acá. ¿Qué ha dicho tu familia? Cuéntame. Bueno, mi hija... ¿Se lo contaste o se enteraron ayer? Una parte se enteró ayer y hubo grandes reclamos. ¿Por qué no nos los habías dicho? Yo le dije, bueno, era un secreto muy grande. Y María Corina me dijo, no se lo digas a nadie. Y yo guardé el secreto. Solamente mi hija, la que está más cerca de mí, sabía porque ella me ayuda, me asiste. Entonces ella me decía, mamá, lo único que me preocupa es que te tienes que cuidar tu salud para que puedas hacer lo que tienes que hacer, porque ella sí quiere que yo me lance, que yo trabaje y que yo luche. Mira, Isa, cuéntanos algunas cosas de tu vida, de tu trayectoria, que quizás la gente no sabe y que algunos lo pueden sorprender. Ay, yo te doy una pistica, por ejemplo, hay un partido allí francés en el que tú militaste. Tú sabes que una de las cosas que me han dicho que lo dicen en BTV, que yo soy de la extrema derecha. Ajá. ¿Por qué? Porque yo trabajo con un grupo, con una asociación que se llama Se Dice Libertad. Uh-huh. Y en ese grupo participan muchos intelectuales venezolanos. Es un grupo que tiene como un foro abierto para la discusión, donde se invita a todo el mundo de cualquier con cualquier ideología que vaya y que participe. Pero en realidad, cuando yo me voy a mi historia personal, yo reconozco, yo en mi juventud yo fui militante de izquierda. ¿De qué partido? Bueno, en Venezuela yo formé parte de aquel grupo que se desprendió de ADE y fundó el MIR. El MIR. Y yo me acuerdo que nos reuníamos en un apartamentico ahí en El Silencio y venían Américo Martín y todos ellos que para nosotros eran como una especie de héroes. O sea, esa era la epopeya. Venía Américo Martín y nos hablaba de la revolución, de lo que íbamos a hacer, y nosotros soñábamos con redimir a la humanidad, todas esas cosas. Bueno, eso, luego yo me voy a estudiar en Francia, hacer un posgrado, y ahí yo entro en la universidad francesa y entro en conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Francia y sobre todo con el mundo político francés. Entonces veo, me inscribo en el Partido Comunista Francés, lo confieso. Fíjense, se lo sacamos aquí al aire. Ajá. Bueno, mira, Isa, tenemos que hacer un corte, pero al regreso le vamos a sacar otras cosas maravillosas que hay y que no sospechábamos en la vida de Isabel Pereira, como mujer, como madre, como ciudadana, como investigadora, pero yo diría sobre todo como amante profunda de Venezuela. Para mí, Isa, tú representas y encarnas hoy el reencuentro del país y la aspiración de una Venezuela con un futuro luminoso, alegre, productivo, feliz. Ya regresamos, amigos, aquí contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Soy Adriana Delía. En Miranda todos los días estamos cerca de nuestro pueblo, conocemos cada rincón de nuestro estado y demostramos junto a nuestro gobernador Capriles que nuestro compromiso es servir a nuestro pueblo desde la unión, el cambio y el progreso. Una comunidad unida avanza. Por eso, en Miranda sobran razones para unirnos. Entra en el fascinante mundo de las tres dimensiones. Desarrolla tu personalidad. Elimina tensiones. Robustece tu memoria. Domina tus malos hábitos. Tarot con los arcanos mayores. Anthony Freitas, parapsicólogo de amplia experiencia. 0412-738-5289. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, de vuelta contigo, con Janet, con Isabel y con cantidades de mensajes, Isabel. No te imaginas cómo estamos hoy. Arranca tú, Janet. Muchísimo, de verdad. Acá en el Facebook nos dice la señora Livia Betancur. Yo declaro que la señora Isabel Pereira y María Corina estarán protegidas con la sangre de Cristo. Amén, amén, amén. Gianfranco Tiniano dice: admirables las venezolanas, están luchando para que en su país haya libertad y democracia. Toda Latinoamérica las apoya en estos momentos cruciales en la vida política de nuestro hermano país. Carlos Calatayud dice: cada vez estoy más orgulloso de ti y de tu fuerza para salir adelante. A pesar de las dificultades, los atropellos te ha hecho este régimen. La señora Ingrid Irisa, a través de nuestro Twitter, dice: la postulación de Isabel Pereira representa la renovación de la política en Venezuela y que el cambio ya empezó. También nos dice el señor Carlos Zambrano, del tuitero Versos de un tuitero, expropiar es robar, y a María Corina ya le robaron el derecho de postularse y al pueblo el de elegir. Contigo, María Corina. María Corina, gracias. El gobierno, en vez de expropiar, ¿por qué no busca otros terrenos y se pone a sembrar o a fabricar? Aquí contigo. También tenemos llamadas, pero nos dicen: valientes como somos las mujeres venezolanas, felicitaciones, profesora. Gracias, gracias a todos y gracias en nombre de Isabel. Tenemos varias llamadas, Isa. Empezamos con el señor Isaías Martínez, que nos llama desde los Valles del Tuy. Perfecto, buenas tardes, ¿me copia? Sí, señor, ¿cómo está, señor Martínez? Un placer. Caramba, mire, esto es increíble. El gobierno hace dos días, déjame borrar, dijo que ya tiene solucionado el problema de la alimentación en Venezuela. Va a sembrar en todo el territorio nacional, escúcheme bien, 137,000 matas de mango. Aquí en los Valles del Tuy, habemos gente que estamos pagando para que nos corten esas matas porque estamos quedando sin luz. Pero ya va, espera un minuto, señor Martínez, ¿dónde salió esa noticia que yo no la había escuchado? Es Eso fue antier en una cadena nacional, el dueño, el gerente, yo no sé quién carrizo de la Guardia Nacional. ¿Ah, sí? Imagínese, o sea, que nos van a alimentar a punta de mango, lo que ellos dicen. 137 Imagínese. Mil patas de mango van a sembrar en todo el territorio nacional. Ok, señor Martínez, bueno, muchísimas gracias por esa información. Yo le confieso que no la había escuchado, la voy a buscar. Usted me dice que fue hace 2 días. Tenemos otra llamada, la señora Mari, que nos está llamando desde España. ¿Cómo está, señora Mari? Hola. Se nos cayó la llamada, muchachos. No la tengo, el señor. Bueno, Mari. Seguimos con el señor Julio Jaramillo, a ver si podemos retomar a la señora Mari. El señor Julio nos llama desde Petare. ¿Cómo está, señor Julio? María Corina, saludos a la recién propuesta de diputada, la señora Isabel. Uh-huh. Y bueno, mi comentario es el siguiente. Hay muchas cosas por hacer y, digamos, hay que educar para lo que viene. Hay mucho resentimiento y, como le digo, hay mucho desesperanza. Y yo creo que esta propuesta, aparte de que te robaron tu posible postulación y todo, tuviste que colocar a un suplente. Y considero que eso hay que valorarlo. Y ustedes como mujeres están dando la talla. Yo como hombre, mis respetos, y le digo que la seguimos. Y una vez más, como lo he dicho varias veces, Venezuela tiene nombre de mujer. Saludos. Gracias, Julio. ¿Quieres contestar, Elizabeth? Bueno, muchas gracias. Realmente yo le tengo que dar las gracias a María Corina por su generosidad, porque es un acto de desprendimiento, de reconocimiento. O sea, contiene todos los valores que la caracterizan como ser humano, como persona. Y yo creo que sí es verdad lo que dicen, que el papel de la mujer en Venezuela es un papel fundamental. Por eso dicen que Venezuela es un matriarcado, que en Venezuela la presencia de la mujer es decisiva. Yo he estado trabajando en otros países, y he pasado, por ejemplo, una semana en Brasil trabajando y con varias empresas y eso, y no he conocido la primera mujer con un cargo directivo. Al punto que yo dije a los dueños de la empresa, le digo, bueno, pero aquí las mujeres no figuran. No tienen cargos de responsabilidad como los tienen en Venezuela. Y en la noche, cuando nos tocaba buscarnos el chofer para llevarnos a pasear, entonces nos pusieron una mujer chofer. Sí. Entonces yo digo, bueno, pero esa es la posibilidad que tiene una mujer aquí y eso es Brasil. Mira, tenemos otra llamada, Isabel, es la señora Mari, que nos llama desde España. ¿Cómo está, señora Mari? Bien, gracias, felicitaciones, María Corina, te felicito porque hiciste una buena inversión para mí. Un saludo a Yané y darle la gracia que me consiguió los medicamentos de mi hermana, gracias a ella. No, por Dios, todos los oyentes aquí en Radio Caracas. Ah, bueno, y otra cosa que quería decirle al pueblo de donde pertenece la señora Isabel, la felicito, que no se le olvide nunca el nombre de Ricardo el Traidor, porque es un traidor, que no se le olvide nunca el voto castigo para él por traicionar a ese pueblo que votó por ello. Gracias y disculpas. Saludos para todos y las felicito. Buenas tardes. Gracias, Mari. Ahora nos llama la señora María Rodríguez desde Catia. ¿Cómo está, señora María? Hola, buenas tardes, María. Mis felicitaciones a la señora Isabel. Gracias por haber aceptado la propuesta de María Corina, porque sabemos que lo hizo pensando en este país y en todas nosotras las mujeres. Mi pregunta es la siguiente, María Corina. La Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad está de acuerdo con la elección que tú tomaste, ¿es una elección personal tuya o tú participaste a la Mesa de la Unidad la decisión que ibas a tomar? Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María. Fíjate, lo que está planteado hoy en día con estas inhabilitaciones inconstitucionales y fraudulentas que está haciendo el régimen es ir, bueno, sacando del juego a personas de distintas organizaciones políticas. Lo que ha acordado la Mesa de la Unidad en el caso de Manuel Rosales es que Un Nuevo Tiempo va a nombrar su sustituto. En el caso de Daniel Ceballos, que Voluntad Popular va a nombrar su sustituto. En el caso de Enzo Escarano, que Cuentas Claras, su partido, va a nombrar su sustituto. Y desde luego que en mi caso, pues, le corresponde a 20 Venezuela, mi partido, nombrar mi sustituto. Sin embargo, nosotros en 20 y aunque tenemos muchísimos miembros con las credenciales, la trayectoria, la experiencia y las ganas de servir en la Asamblea Nacional, creímos que este era el momento de poner por encima de los intereses y de los cálculos del partido el interés de Venezuela y buscar una persona que representara la lucha de la sociedad civil, una persona en la cual todos los sectores se sintieran encarnados, reconocidos, una persona que con su trayectoria acercara al país. Y por eso yo siento que Isabel reúne y es además un reconocimiento a la sociedad civil. Ayer yo planteé el nombre de Isabel, pero dejo de decirte que en menos de 24 horas se lo apropió el país, se lo apropió Venezuela. Y no es mi propuesta ni mi candidata, es nuestra voz. Y yo estoy orgullosísima y agradecida de que Isabel haya asumido esta enorme responsabilidad personal. ¿Verdad, Isabel? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te has sentido en estas horas? Bueno, ha sido realmente una experiencia emocional muy fuerte, porque ha sido encontrarme con voces desde todas partes del país. O sea, yo he estado hablando con gente en Puerto Ordaz, con gente en Mérida, con gente en San Cristóbal, o sea, con Valencia. O sea, gente, parte de ese camino que uno ha venido recorriendo durante toda la vida, donde ha dado una charla por aquí, donde se ha reunido con los estudiantes, donde has estado en una comunidad. Entonces tú ves en que... En Antímano, estás trabajando aquí cerca, en Antímano, con los maestros arriba. Uno siente de repente que eso como que se despierta y la gente me manda a decir, no, mira, pero ¿te acuerdas que en tal fecha estuvimos reunidos allá en el patio de mi casa? Y son cosas, experiencias magníficas y maravillosas, porque es oír a las otras personas, es ponerse en contacto con ellos, es vivir. Pero lo sabroso de esto es que la gente también la ha escuchado a usted y usted ha escuchado mucho a este pueblo. De hecho, en este programa, durante tanto tiempo aquí en Radio Caracas, queremos escuchar qué sucede dentro de Venezuela, qué está pasando, y la contactamos a usted porque usted lo conoce. Hablando de escuchar, mira, Janet, tenemos una cantidad de llamadas. Empezamos con el señor Vicente Granadillo, llamándonos desde el silencio. Buenas tardes, señor Granadillo. Muy buenas tardes. Tengan todas esas bellas mujeres que se encuentran actualmente en dicha estación. Gracias. Soy católico. Cuando yo en la mañana me despierto, me persigno y me encomiendo a Dios, y uno dice, en el nombre de Dios y las tres divinas personas. Quiero mis más sinceras felicitaciones a la profesora Isabel Pereira. Mi respeto y consideración para Janet. Gracias. Y a María Corina, mi bendición con todo mi amor y toda mi familia. Lo que quiero agradecerle a ustedes, si tiene un lápiz a la mano, anote esta fórmula que le voy a dar. 0612. 0612. La T de triunfo. La U de unión. Y la D de Dios. Ay, Dios lo bendiga. ¿Sabe lo que quiere decir esas tres iniciales? Ajá. Todos unidos decidiremos. Amén. Gracias. Amén, señor Vicente. Y nosotros lo queremos mucho a usted también. Dios los bendiga. La señora Mercedes González, que ahora nos llama desde el centro. ¿Cómo está, señora González? Bueno, feliz. Mejor decisión imposible. Mire, nosotros conocemos la trayectoria de la señora Isabel. Es posible que ella mediáticamente a lo mejor no tenga esa figuración que tienes tú, María Corina, pero nosotros la conocemos. Yo físicamente no la conozco, pero yo sé de su trayectoria, de sus aportes por este país. Y es una fiesta el haberla escogido, de verdad. Isabel, mucho éxito, y bueno, María Corina, para ti todas las bendiciones. Quiero aprovechar también, darle las gracias a Mari desde España, porque yo no sabía que el señor Viva lo habían escogido para Vargas. Imagínate, ella comentó la trayectoria de ese señor en Caricuao y que ahora nos mandaron para Vargas. Yo lamentablemente no voto en Baruta, yo voto en Vargas. Y bueno, ya sabemos por quién vamos a votar. Buenas gracias. Así es, Mercedes, gracias por tu llamada. Francisco García, desde San Antonio de los Altos, mi San Antonio de los Altos. ¿Cómo está, señor García? Ay, no me digas que se cayó la llamada, está allí. Vuelve a llamar en un ratico, ¿verdad, señor García? Isabel, ¿cómo te sientes contra todo, bueno, frente a esto? Bueno, esto es como una explosión de amor lo que uno recibe. Es el cariño de los venezolanos. Es una algo que lo hace sentir a uno con un compromiso inmenso. ¿Por qué? Porque se siente Y yo he sentido como una gran alegría en la gente que ha llamado. Una alegría porque es como una esperanza. O sea, de que tenemos mucha gente, porque yo no soy un caso único. Como yo, hay muchísimas mujeres en Venezuela que están dispuestas a colaborar, a participar. O sea, hay gente que está dispuesta a emplear toda su fuerza por transformar el país. Y porque eso es lo que, de eso es lo que se trata. Entonces, bueno, no tengo más que sentirme completamente, yo diría, de ayer a hoy, como decía María Corina, hemos recibido un baño de cariño del pueblo venezolano increíble. Así es, así es. Mira, vamos a ver que tenemos aquí la llamada del señor Francisco García, que la habíamos perdido, llamando de San Antonio de los Saltos, a ver qué piensa, qué mensaje le tiene para Isabel Pereira. Señor, aquí está, por fin, señor García. Qué placer oírte, María Corina. Igualmente. Te amo, te amo. Tú sabes que te lo dije el otro día de Mercado de los 14. Tú vas a ser nuestra presidente. Olvídate lo demás, porque el sexo, le digo a la señora que está contigo, el sexo macho de este país son las mujeres. Porque esa es la triste realidad. Porque, ¿cómo tú? Mira, ese señor que te vio ofendiendo, que es un rolo de cobarde, tú sabes quién es, ese vecino de más abajo tuyo, que su hermanito tiene una casa más arriba frente a usted. Bueno, ese señor debía dar dólares de los que suman en un cuarto, ahí suman los dólares. No entendí esa última parte, pero bueno, señor García, vamos a tener ya oportunidad de vernos. Isa, vamos a ir a una breve pausa. Al regreso, yo quiero que tú nos cuentes un poquito de cómo te imaginas tú en la Asamblea Nacional. Cómo, cuando me imagino que anoche estabas, que no podías dormir, y imaginándote ese momento. ¿Cómo ves tú la Isabel, diputada de la República? Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Y ahora, justicia para ti, con Julio Borges. Laura Boscán nos pregunta: ¿hasta cuándo tendremos que hacer cola? Laura, mientras el gobierno no cambie de modelo económico, habrá escasez y colas. Solo con trabajo e inversión venezolana tendremos comida, medicinas, ropa y miles de productos hechos en Venezuela. Si ellos no cambian, tu voto puede cambiarlo. Justicia para ti, con Julio Borges. Las frituras de mi cochinito favorito las puedes llevar a casa, crudas o listas para comer. Y así disfrutarás de tu cochinito tradicional y sus acompañantes. Acércate a la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos de regreso contigo, con Isabel, Janet. La verdad es que ha sido un espacio muy, muy, muy intenso esto que estamos viviendo hoy aquí. Bueno, tenemos una llamada. El señor Oscar González, que nos llama desde Los Palos Grandes. ¿Cómo está, señor González? Ah, buenas tardes, María Corina. Encantado de hablar con ustedes. Un saludo a la doctora Pereira. Yo le quería preguntar, María Corina, ¿cuándo no va usted a la Contraloría? ¿A la Contraloría? Bueno, sí. Casualmente, esta mañana fue mi abogado, el doctor Enrique Sánchez Falcón, señor González, a presentar el recurso contra la decisión del Contralor General de la República. Como usted sabe, estoy dentro del periodo que me ofrece la ley para hacer esa reconsideración. Entonces, claro. Fue esta mañana se entregó el documento. Bueno, le pregunto por lo siguiente. Yo soy un viejo adecuado, tengo 83 años. Vengo luchando por esta democracia desde los 15 años. A los 20 años caí preso y pasé 4 años preso en la dictadura de Pereira. Dios mío. Pero le digo a la doctora Pereira que nuestro fundador Rómulo Betancourt también fue comunista. Y se retiró del Partido Comunista a tiempo. Así es. Y cuando la gente es joven somos todos sarampionosos. Pero recapacitan, pero, ¿verdad? Claro. Pero mire, María Corina, te decía lo de la Contraloría, porque yo estuve el viernes allá. Y qué pena ajena esto. tienen un televisor banda, banda plana, eso, nuevo, inmenso, con todo volumen, con propaganda de Chávez y Maduro y Chávez. Y yo hablando con una funcionaria de la Contraloría cuando salieron a las 12 a almorzar, me dijo, mire, nos tienen locas, no nos dejan trabajar con sí, ese sí, volumen, esa propaganda todo el día, en todo sí, sí, el día. Una Contraloría que era tan seria, tan representativa del país, que tenga esa cosa. Así es. Así es, señor González, usted tiene toda la razón, es una vergüenza lo que han hecho de las instituciones. Y como decía Isabel al principio, uno de nuestros principales desafíos es reinstitucionalizar al país para que nosotros tengamos confianza en quienes están al servicio de los ciudadanos y no que se sirvan de nosotros. Tenemos que darle muy rapidito, se nos está acabando el programa, pero Janet tiene un par de mensajes que también quería leerle a Isabel, a nosotros. Sí, tenemos acá en nuestra mensajería de texto, nos dicen, agradecemos a Dios, a la Virgen, a María Corina, la elección de la profe Isabel para representarnos en la Asamblea Nacional. Dios dice amén. Así. También María Corina, cuídate de Diosdado, tiene tanta obsesión contigo que un día de estos te va a pedir matrimonio. Felicitaciones a la licenciada Isabel Pereira, lo dice Emilia Grimán. Me encantaría que todos los diputados de la oposición defendieran a Venezuela como lo hace la señora Isabel. Claridad, sinceridad, gracias por aceptar, lo dice la señora Marta Delgado. Hola María Corina, de Enturgua, municipio Latillo, tenemos 3 meses sin transporte público, estamos contigo, y la señora Pereira, Manuel Aponte. Buenas tardes, para felicitar a la tripa, ¿qué? Ah, no, a una línea de taxi, no entiendo. Queremos mujeres ustedes, pero por favor, no como la fiscal y otras que están allí y que lamentablemente no defienden al pueblo venezolano. Y la señora Sara siempre nos hace este llamado, que por favor, que le pidamos a la gente de el protector de Miranda que canalice la quebrada a Charallave desde las pitallas y las tres letras. ¿Quién es ese? Por Dios. Tenemos una sorpresa para Isabel. Escuchen todos ustedes esto que les tenemos a continuación. Imelda Cisneros, presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Central de Venezuela. Isabel es una mujer muy dinámica, multifacética, defensora a ultranza de los valores que predica. Este es el mensaje para María Corina y para Isabel Pereira, de parte de Mingo. Bueno, Isabel está ahora en un compromiso y en un reto muy grande que le pone María Corina. Yo estoy seguro que Isabel, en enero, que va a ser diputada, tiene un reto grandísimo de convertir esas páginas y esas investigaciones en toda una realidad donde ha inserto un nuevo contrato social del país. Soy María Lorenzo, periodista independiente. Sin duda alguna que la doctora Isabel Pereira Pisani tiene todas las aptitudes y toda la pericia en asuntos tan fundamentales para los venezolanos como la pobreza, la educación y el trabajo, para desde un curul en la Asamblea Nacional promover los cambios que se hacen necesarios para todos los venezolanos en esta materia. Rosina Barrios, secretario general del Movimiento Laborista. Ante el atropello que el régimen ha cometido contra María Corina Machado, la persona de Isabel Pereira ha sido totalmente acertado. Para nosotros, los trabajadores, Isabel Pereira es una conocedora profunda del mundo del trabajo y además una profesional que representará dignamente a todos estos trabajadores. Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, profesor de la UCAP, director de CEDICE. Bueno, mira, yo creo que es una magnífica selección el haber colocado al frente de la voz que le llegan a María Corina en el Parlamento a una persona de conducta, trayectoria y compromiso tan intachable como Isabel Pereira Pisa. Yo, como hija de Isabel Pereira, estoy convencida de que María Corina no se equivocó eligiendo a mi mamá para representarla en la Asamblea. Mamá, siempre he pensado que tus acciones son de primera línea. Eres íntegra, solidaria y consecuente. Y un ejemplo a seguir. Abuela, te extraño cuando vas a venir. Extraño las arepas que haces y extraño cuando duermes conmigo. Y te amo, esa letra. Si ustedes vieran esto que ha pasado. Y aquí hicieron una travesura. Bueno, Misa, y tú tienes desde la nieta hasta los trabajadores, hasta los profesores, hasta los empresarios, las amas de casa. Ay, se nos puso a llorar, Isabela. Es que las mujeres, cuando nos tocan la tecla de los hijos, bueno, yo no tengo nietos todavía, pero no quiero imaginarme lo que eso significa. Pero es por ellos que estamos dando esta lucha, Isabel. Por ellos que son todos, todos nuestros hijos. Los millones de niños venezolanos en todos los rincones del país y esos millones que aún no han nacido, pero que van a crecer en una Venezuela segura, llena de futuro, de oportunidades, libre, alegre, limpia, próspera, Isa. Y ahora te voy a hacer una travesura aún peor. A mí, algo que a mí me choca que me hagan. Pero como me voy a vengar con Isabel, no, mentira. Pero como la gente te quiere conocer, vamos a ir del rapidito. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar rapidito para que la gente pueda conocerte. Una pasión, Isa. Una pasión, las palabras, las letras, la una, gente. Una obsesión. Una obsesión. O sea, ver a la gente feliz. Eso es lo que yo quiero, ver a la gente feliz. ¿Un libro? Ay, Dios mío, tantos libros. El Quijote, que lo amo. ¿Una virtud? Bueno, la bondad. ¿Un defecto? No tener fuerzas para luchar. ¿Una satisfacción? Ver a la gente feliz. Esa es mi mayor satisfacción en la vida, ver a la gente contenta. Que la gente sienta que está viviendo y que se está creciendo y que se está desarrollando. ¿Una decepción? Una decepción. Bueno, que me duele que el tiempo pase y que las cosas de repente no se ocurran en el tiempo en que yo quisiera. Porque yo quisiera que estos últimos, porque yo soy una persona ya de la tercera edad, que los años que me quedan sean unos años de cambio y de felicidad para mi gente. ¿Un héroe? Un héroe. Bueno, hay tantos héroes, tanta gente que yo admiro. En diferentes campos. Yo admiro mucho a Meterio Gómez, que ha sido mi maestro y mi profesor, y al cual quiero profundamente. El recuerdo de mi padre, el recuerdo de venezolanos que yo los he visto como grandes luchadores, incluso gente como tu papá, María Corina, que son fundadores de empresas donde uno ve que la gente ha crecido y progresado, que le han hecho beneficios a la humanidad. Yo todo eso los considero mis héroes. ¿Una ilusión? La ilusión. Bueno, muy pronto que nosotros podamos darnos todas las manos en Venezuela, que entremos en un ambiente de tolerancia, que el otro no sea un enemigo, que yo incluso pueda saludar a aquella gente que nos adversa profundamente y que sientan que todos somos, estamos en el planeta Tierra. Y estamos aquí, construyendo Venezuela. Queridos venezolanos, ustedes han escuchado hoy la razón por la cual yo he propuesto a Isabel Pereira para asumir su voz y mi voz en la Asamblea Nacional. Es una mujer que jamás nos traicionará, indoblegable, con los valores y el valor necesario para defender a la familia venezolana y defender la nación. Una persona que conoce Venezuela como nadie y que, habiéndola anunciado el día de ayer, ya se ha convertido en esa candidata, esa diputada de la ciudadanía, de la sociedad civil. La mujer que es Venezuela, la que lucha, la que nadie detiene, la que da todo por sus hijos y por su país. Por eso, para mí es un honor, Isabel, que tú ocupes este espacio que los venezolanos quisieron darme y me dieron con su confianza y que el régimen pretende arrebatarme. Pero yo me comprometí con ustedes que nuestra voz estaría en la Asamblea Nacional y va a estar en la persona, en la mujer, en la ciudadana, Isabel Pereira. Gracias, Isabel. Y para mí es un enorme honor que esta propuesta venga de las manos de María Corina, que es ese temple de persona, de ser humano, que yo admiro, que yo quisiera que todos tuviéramos la posibilidad de tener el crecimiento humano que ella ha tenido, de tener esa generosidad y esa entrega total a un objetivo, a una gran meta, donde está, o sea, que ella sale de sí misma y se encuentra en las demás personas. Entonces yo creo que eso es algo que traspasa los límites materiales y se convierte en un acto de religiosidad. Es un encuentro profundo con el otro. Y yo le agradezco a María Corina su generosidad y su amplitud cuando me pide que yo asuma esta responsabilidad tan seria, porque yo sé que eso viene del fondo de su corazón y no de ningún cálculo de ningún tipo, porque ella sabe, ella entiende y sabe que yo soy una persona que está muy cerca de su espíritu. Gracias, Isabel, te lo mereces. Y Venezuela se merece una diputada como tú. Dios te bendiga. Janet. Bueno, yo agradezco estar aquí entre ustedes dos. De verdad, estoy encantada con la postulación que hayas designado a la profesora Isabel Pereira, porque es alguien a quien hay siempre que consultar cuando uno quiere adentrarse en las orillas en la profundidad de este país. Vamos a recordar o a decirles el Twitter de la profe Isabel, @isapereirap. Así que pueden seguirla y hacer sus preguntas. Ella va a responder con mucho gusto. A ti, María Corina, quiero manifestar públicamente mi admiración, mi respeto, porque eres una mujer que trabajas por este país, que quieres a este país y que no te van a cortar las alas. Gracias, Janet. Y nosotros, bueno. Despídete tú. Para despide, no, gracias, Janet, de corazón, despide tú. Nos despedimos hasta mañana cuando estaremos aquí contigo, con toda la audiencia de tu RCR 750 y continúe con su programación. Chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR